Buen día, oyentes del informativo regional. Organizaciones sociales y políticas se movilizan en contra del código contravencional de Garro, que llega hoy al Consejo Deliberante y se estima que se tratará a las 14 horas. Desde la mañana temprano se encuentran concentrando frente al municipio. Hablamos con Gladys Llanes, mantera de la Feria Americana de Plaza San Martín. Nosotros, por ejemplo, ya en 2019 presentamos este proyecto de feria para nosotros poder armar gazebos, pasar de la masa de gazebos, pasar de una vereda a una plaza, algo estable, y venimos con este proyecto que la verdad está muy completo y no lo hemos presentado en el municipio, en gobernación, y hasta hoy no tenemos respuesta, ¿entendés? Lo que a nosotros más nos molesta es que impulsan este código de convivencia, pero tampoco hacen nada como para mejorar las condiciones de las personas que laburan en la calle. Reportó para el informativo regional Radio Futura.